CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Dama! Y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 577ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, controladores controlados! Ahí están los controladores contra un espejo, haciendo gala de sus propios controles remotos y autorrobotándose, esa especie de... vaya uno a saber qué onda sistemática que hace que controlemos los mismos controladores controlados, ¿no? Una especie de círculo vicioso. Círculo vicioso en el que estamos inmersos, queridos amigos, como toda la tripulación de esta prestigiosísima nave que va camino hacia ningún lugar. Es decir, la María Tijuana bautizada por cada uno de ustedes y en una órbita... que no sé, es un estamos en órbita, ¿verdad? Boreal. No sé, tengo miedo porque yo veo la cabina del piloto, veo la cabina donde debería estar el capitán Miedo, claro, y veo una especie de nada, una proyección holográmica de alguien, o lo que quiere decir que está en piloto automático. ¿Y el capitán? En estos momentos estamos en piloto automático, damas y caballeros. El capitán Vinilo ha bajado para felicitar a toda la gente de Valencia, a comerse una rica paella y a celebrar el Eso sabe muy bien de él. Sí, es mentira, en realidad yo no le quiero mentir a la audiencia. Está en la sala auxiliar para depresivos de la María Tijuana. ¡Capitán! Y ahí le, bueno, luego intentaremos comunicación con él si es que se quiere, ¿no? Está como que nada, le hemos golpeado la puerta, la muda ha ido con una bandeja así con una cosa. No está comiendo, está, le están creciendo los pelos más aún todavía, las uñas, está así como, se ha dejado, pero bueno, ya pasará, ¿no? La revancha está ahí permanente. Damas y caballeros, quien sí está presente de cuerpo entero, porque no podía ser de otra forma, no por partes puede venir, es la productora estrella de este programa de radio, es decir, la muda. Y que está de cuerpo presente casi, bueno, casi en su totalidad, pues con su cola prensil está tratando de retener una puerta que está fallando y se abre y se cierra. Además de preocupado, sí lo voy a decir, amigo, lo voy a decir, que se cierre, si se debe cerrar, que se cierre. Sí. Está preocupado también por esto de Caesar, que es una especie de gusano, un worm, que anda por ahí madreando máquinas, pero a lo loco, ¿eh? Así que muchos de nuestros docentes habrán sentido su presencia, ¿no? Otra vez sí. Bueno, pero está todo controlado aquí, por lo menos, no nos sentimos demasiado enfermos. Bueno, eso me quedo más tranquilo. Sí, sí, mucho más tranquilo con esas declaraciones. Señoras y señores, el técnico de la nave, el Mico, con nosotros. Un orgullo, realmente, un orgullo internacional. En muchos lugares de Latinoamérica, en el día de ayer, ha sido el Día de las Madres. Y como nos vale madres que haya solo un Día de las Madres, vamos a madrear al que cree que ni madres nos acordamos de las madres. Visto y considerando, seguiremos a toda madre madreando y solicitando a las madres no horrorizarse por los madrazos y madreadas que sientan por aquí. Todavía sigue siendo más duro para sus hijos ver, por ejemplo, volar en pedazos al presidente de Chechenia que escuchar este programa. ¿Cómo seguía esta madre? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Aquí que vamos, y hablando de madres y esas cosas, ¿no? Alguien nos saluda, Konnichiwa, Tomodachi. Hola, Yota. Reportándose una vez más su Tomodachi, Yota Motouchi, desde Veracruz, el puerto más chingón del mundo. Y pues con la novedad de que el lunes 10 ha sido el Día de las Madres, siendo las 2:25 el día de ayer, ¿no? Apenas estáis llegando desde Monterrey, y pues quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las mamás de México, dice, y de, bueno, de todos lados donde escuchan este programa. Bueno, que por el momento me despido hasta que las 18 horas en bus me han hecho daño, ¿eh? pues tengo más ganas de dormir y descansar que otra cosa. Pero bueno, eso sí, dice, no, me voy antes y darle un ramo de rosas a mi preciosísima muda y ya con esto me despido. Sayonara. Es un galán, saluda a las madres. Sí, a las madres, a las novias, a las chicas, a las mudas. Sí. Es lo que se dice, el chico que toda madre quisiera en su casa calentando una silla, sí, ¿no? Salvo que tira bombitas de olor. Pero bueno, eso... pues esas son cosas. O sea, ¿no? Una consecuencia. Él adquiere otra personalidad cuando entra en el terreno de la subversión. Aquí va un chiste que nos envía el cura fiestero, que justamente por ser fiestero es como que se divierte, ¿no? Una rubia impresionante junto con su perrito entra en un centro de comunicaciones mundial para enviar un mensaje intercontinental a su madre. Ah, oh, importante. Y, bueno, cuando el hombre que atiende ahí le dice, bueno, esto te costará $300, chica. Ah, bueno, cielo, dice, no tengo tanto dinero, dice la rubia, pero necesito, como sea, enviar este mensaje a mi madre. El hombre arquea una ceja y dice, bueno, como sea. Sí, sí, por favor, como sea, exclama la rubia. Bien, entonces simplemente sígueme. Entonces el hombre se la lleva a un cuarto, ¿no? Hey. Cerrado. Oh. Y ahí está, y entonces se baja la cremallera. Oh. Y saca ahí todo. Oh, dice la gente, ¿no? Por lo menos él dice, oh, sí, ¿no? Sí, que sí. Se cree la gran cosa. Y entonces la rubia se acerca sigilosamente, se pone de rodillas, lo toma con los dos dedos de la mano y dice, hola mamá, ¿me escuchas mamá? Claro, no lo explicó. No, un nuevo sistema de intercomunicación habrá pensado ella, pobrecita. Mucho más económico. Inocente Catirita que quería comunicarse con su madre, justamente en el Día de las Madres, ¿no? Ay, hola mis queridos tripulantes de la María Tijuana, realmente me he descojonado de risa, dice el coronel chingón desde España. Cuando leyeron mi aventura con Ximena, hambrienta, en el programa 573, recordamos la aventura, sí, sí. Era una chica que él quería seducir y no más que fue a la casa, le devoró una especie de asado que había hecho el coronel chingón, le bebió todo, le utilizó toda la casa. Y se fue al carajo con el novio. Y se fue al carajo, de, llegó mi novio, se retiró y lo dejó más caliente, así que un herrero haciendo su trabajo. Dice, bueno, haber compartido con toda la comunidad esta experiencia en que me sentí tan ridículo y planchado, dice, hace que un viejo trauma haya sido superado. De eso se trata, es toda una terapia. Claro, dice, por lo que... es para que nos caguemos de risa. Desde aquí, sí, cuando no le pero pasa a uno... Al que está mal hay que decirle... Es una terapia. Es sí, una sí. terapia con el chingón. Sí, sí, por sí. suerte superaste tu trauma y ahora podrás invitar más chicas a tu casa para que te hagan exactamente los mismos, sí, ¿no? Sí, pero bueno, ya está asumido. Sí, el ser humano no aprende, coronel. Bueno, desde aquí invito a todos aquellos oyentes que hayan, bueno, en un momento dado hecho el ridículo, que preferían morir a que cuenten la historia en antes de que el mundo se desintegre. Un abrazo para todos, dice, y todas. El coronel chingón, les adjunto 7 fotos de aquellos tiempos en que fueron más felices en mi vida. La última representa lo que pasó cuando intenté regresar. Es decir, no ha podido. El coronel chingón nos ha mandado una foto que, bueno, demuestra lo que ha sido su vida. Inclusive en determinado momento estuvo a bordo de un Chevrolet 400. Oh. Realmente hermoso y se creía muy chingón ahí arriba. Sí, decía, estos autos levantan solo. Y andaba ahí comiendo chinchulín y todas esas cosas en la República Argentina. Pero la vida... es así, ¿no? Ha habido nuevos modelos de autos, han salido nuevas y ahí está. Pero está pasando bien el coronel, ¿eh? Sí, tampoco sí. crean que, ay, pobrecito, está pasando hambre el coronel. No, le está pasando chingón. Por eso es el coronel chingón. Amigos, mi novia brasileira, dice Giovanni de Bergamo, Italia. Ah, Giovanni. Sí, respondiendo lo que le dijimos. Ah, tú tanto con la muda, Giovanni, se va a poner celosa tu novia. Claro. Bueno, mi novia brasileira hoy es mi esposa, dice Giovanni. Ah, mire usted. Sí. Estábamos en la duda, pero... Te están sacando la lana mal, ¿eh? Giovanni dijo, bueno, pero porque mi cuenta bancaria, y claro. Brasileiro dijo, ah, pero vos amo con toda profundidad de alma. Y ahí está, ya estás, Giovanni, ya quedaste. Y dice, bueno, hoy es mi esposa. No es para nada celosa, dice, y me mata si sabe que miro a otra mujer. Entonces es celosa. Es celosa, claro. Claro, o es una celosa de vistas. Ah, tú la puedes ver, puedes mantener sexo con otra mujer, pero no, sí, no ya, verla. Claro, le ves la cara y mueres. Oh. Dice, bueno, yo me he visto de puro estilo italiani, dice, y da unas marcas de diseñadores italianos, sí, Armani, Zangari, sí. Barcese, Verchassi, Virculi, Del Piero, Simeone, Ratini, Menéndez y toda esa gente. Dice, bueno, solo cuando volví... A mí me gusta Gasparín. Gasparín, ¿no? Un diseñador sí. de moda italiano, debe haber alguno. Sí. Dice, bueno, solo cuando volví en diciembre de 2003 en Argentina, me vestí de gringo. Jeans, camisa rojo, Ferrari, dice con el número uno. No, igual seguiste siendo ridículo. Sí, sí, sí. Cuando el itálico, una vez, por más que ni siquiera sea itálico nativo, exacto. tocó con su... Adopta. Adopta la moda italiana. Ya es ridícula hasta cuando no quiere serlo. Cuando dice, no, debe ser una cena así media seria, me voy a poner, para pasar desapercibido, se pone una camisa roja Ferrari, unos pantalones amarillos, los zapatos y media. Es así, no puedes ocultarlo, querido Giovanni. Dice, bueno, y una media verde me puse, y sin bombacha. Chao, dice. Qué lindo, a mí me gusta los italianos como usan esos pantalones blancos con calzoncillos rojos. Sí. Y les vale madres, ¿eh? Ay, sí, son los calzoncillos que tienen, ¿no? Los pantalones calzados están ombligo. Claro, y se, hay el cinturón en las tetillas, se pone. Sí. Esto es... con pinzas. Claro, de abulta. El corte italiano, sí, que le dicen, ¿no? Yo dice, bueno, esto es el corte italiano, te dice. Está chévere. Bueno, un abrazo, Giovanni de Bergamo. Y también para tu esposa, Brasil. Sí. Ah, muy obrigado, garota, de hablar con vos. Qué lindo el automóvil que le compró. Sí, qué lindo su automóvil. Se lo ha comprado Giovanni. Okay. Ah, el sudor de su frente, dice. Sí, sí, sí. Bueno, ya le creemos. Hola, soy Lord Archangel de Segovia, España. ¡Ah! Ahí donde está el acueducto romano, tío, donde tenemos sí, tantos amigos. Tantos amigos. Muchos, ¿eh? Empezando por Airos Stalkham, ¿eh? ¡Ah! Que lo recordamos aquí con mucho cariño. ¡Airos! Y Lady Samskrit. Sí. Y bueno, y Diosa, bueno, reina. Un montón de amigos por ahí. Pero este dice ser nuevo y dice, bueno, no hace mucho que os conozco y no he podido, no sé cómo he podido vivir sin vosotros. Bueno, has podido. Pasa, sí, sí. Hay más gente que ha podido vivir sin nosotros que la que vive, ¿eh? Pero todo así. Juntos es más fácil, nos sí, es tocamos, mucho más fácil. Nos sentimos así más acalorados. Una multitud, tío. Bueno, soy un buen amigo de Airos, ese pedazo de hombre. Ah, bien, bien, se conoce todo Segovia, sí, ¿no? Sí. Porque Segovia está llena de convento y religiosas y también de estos tíos de madrosos, ¿no? Y nuestro amigo Airos dice, ese pedazo de hombre, dice, si es que se puede llamar así, si es que se puede llamar hombre, pedazo, si es que se puede hombre. Llamar pedazo. No sabemos, ahí se queda en la incógnita ahí. Y dice, grande, bueno, Airos. Y él me dijo que los escuchara, tengo grabado todo vuestro programa, dice, así que nada, espero que me nombréis en alguno de vuestros programas y pronto tendré una foto para pegar a las demás. LDA, Lord Dark Angel desde Segovia. Qué lindo, España. Recibir noticias de Segovia. Es lindo, aparte lo linda que es Segovia. Ay, en cualquier momento, para Segovia nos vamos. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Qué onda? Soy Perla de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Perla. Ahí nos llega con sus ojitos tapatíos y sí, perlados, ¿no? Porque a Perla la imaginamos así con ojitos perlados, ¿por qué no? Dice, bueno, me han hablado muy bien de ustedes. No creas todo lo que escuchas, sí. Perla. Tú tranquila, ¿eh? Dice que son demasiado sencillitos. ¡Ah! Dice, espero que no se molesten por la palabra sencillito. Dice, me encantan. Saludos a todos ustedes y léanlo, lo de letras rositas al aire. Ah, porque estas letras venían rositas, mudas, originalmente eran letras rositas esto, póngale, ¿no? Ah. Dice, a ver si son tan cabrones y lo entienden. Y si no lo entienden, pues escríbanme y les explico la frase. Y la frase dice así, te digo que viendo no ves y oyendo no entiendes. Allá tú, después me darás la razón. Dice, que es una adivinanza esta mierda, ¿qué mierda es esto? Para mí que es un chancho. Claro, para mí que es un chancho, es un cochino, ¿eh? Sí. Es un cerdo, es... no, ni madres, no me parece, ¿no? Ah, pero ¿cómo es? A ver, repito. Te digo que viendo no ve, los cerdos ven. Que viendo no ve, sí. Que viendo no ve y que oyendo no entiende. Allá tú, después me dará la razón. Ah, una campana. Ajá, una campana, ¿verdad? Es verdad. Sí. Para mí que es una campana, Perla, ¿eh? Y te hemos adivinado aquí la adivinanza, una cosa fantástica. Hola, ¿qué más, mi pana de la María Tijuana? Se comunica desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, el interno 761. Ah, grande interno. ¿Qué tal, chamo? ¿Cómo va la vaina ahí, eh? Dice, bueno, solo para decirles que tengo unos jodidos problemas con la conexión y solo estoy entrando para ver mi correo, pero dentro de unos días voy a instalar el programa de banda ancha para navegar a toda velocidad. Que se me dé la gana, dice. Así que por ahora no lo estoy escuchando, pero intentaré esta vaina antes de que lleguen a sus 600 programas. Bueno, solo quiero que por favor me dediquen una oración al niño elefante para poder arreglar esta vaina. Dice, ¿hay una oración del niño elefante para vainas? Sí. Ah, hay una oración. Bueno, está bien. Dice, y para que no todo sea bla bla bla, dice, aquí les va un chistorete. Dos borrachos de un bar, uno le dice al otro, ay, para ya de beber, que te estás poniendo borroso. Está chido. No sé, ¿no? O sea, a veces yo así a primera lectura no lo entiendes. Dices, qué padre, es una conversación de ebrios. Pero claro, de hecho la culpa al otro. ¿Cuánta enseñanza nos dejan los ebrios, no? Siempre el que se está poniendo borroso es el otro. Nunca somos nosotros que hemos bebido de más, ¿no? Por data, que la fuerza los acompaña Juan Martínez de Caracas, Venezuela, el interno 761, con la oración para que el niño elefante... Sí, vamos a hacerla. Agarrémonos de las manos, hermano, sí. Y que no tiene mano, agárrese de otras partes del cuerpo. No importa, la cuestión es estar en contacto. Estar en contacto para que fluya la energía. Ahí va la vaina, que vaina, ahí va la vaina, que vaina, ahí va la vaina, que vaina, que esta banda ancha me deje navegar, que esta banda ancha me deje navegar, que no sea otra mentira. A veces son mentiras, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí estás tú. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Hola, me llamo Facundo, soy argentino y si quieren las mejores noticias de acá de Argentina, miren el canal de Crónica o el diario. Chau, gracias, son lo más, dice. Bueno, eso es un canal muy prestigioso de noticias de las 24 horas, que muchas veces saca las noticias que en otros medios de comunicación están compradas. Sí. No quiere decir que no se puedan comprar tienes noticias de todo, también. Sí, de todo. Sí, también tiene los micros esos que parecen de sí, para épocas gobierno, anteriores. Exactamente. Donde aparecían en blanco y negro y cortaban cintas y todo. Pero bueno, digamos que dentro de todo se puede acceder a bastante información, ¿no? Sí. Sobre todo a la altas horas de la noche. A altas horas de la noche no es noticia. No están tan comprados los espacios y entonces pueden filtrar verdaderas noticias. Pero ahí estás, estoy de acuerdo contigo, Facundo. Un abrazo. Sí, el mejor canal de noticias de Argentina. Facundo de Moreno, Argentina, dice: mataría a todos los políticos argentinos. Bueno, está bien ahí en Moreno. Muy bien, Facundo. Ahí está, preparando sus 24 horas antes de que el mundo se desintegre. Que insistimos, tendrían que ser dedicadas a una cosa. Sí, hay que matarlos electoralmente antes. Sí, antes, ¿no? Después que 24 horas ya. Les chingaron demasiado. Les vale madres, ¿no? Bueno, les escribo para decirles que su programa está chilo. Chilo, que es una mezcla de chile con chido, no sé, una cosa así. Y que nada más, dice, me gustaría que le echen más ganas. Le echamos más todas ganas, sí. Más ganas no yo tenemos, güey. Tengo miedo de cagarme, pero bueno. ¡Échale ganas, señor Lagartija! Ya le echamos ganas. Anónimo, digo anónimo porque no ha firmado este mensaje. Dice, chinga tu madre. Hola, no. Sí. Dice, chinga tu madre, culero pinche, cabrón. ¿Qué dices de Argentina? Hijo de puta, la coña. Y un montón de improperios, ¿no? Yo solo dos aclaraciones haré con esto, para este que firma este mensaje, que no lo firma en realidad. Uno es pinche culero y no culero pinche. Digo, no, para que se lleve una enseñanza aquí, güey. Sí, sí, sí. Y dos, chabón, cuanto más argentinos boludos como vos me cruzo en la yeca, más orgulloso estoy de que me creas mexicano. La mera neta, güey, ¿eh? Sí que sé. Ay, sí, sí. Pero aquí tenemos otro por otro lado. Eduardo dice, saludos desde tierras aztecas. Por acá ando a un chingo de argentinos, dice. Y me parece que en efecto son bastante mamones, con sus peinaditos rubios de príncipe valiente. Qué mariconada, los muy putos vienen a trabajar acá de gatos o valet parkings. Dice, de favor, entreténganlos por allá, refiriéndose a la Argentina, ¿no? Consíganles novios o algo. Y los cubanos, de pasada, chinguen a su madre junto con el decrépito marica de Fidel Velázquez, que no sabemos quién es Fidel Velázquez. Pero bueno, no, tampoco pero póngale, vamos, sí. No vamos a entrar en esta. Solo dos aclaraciones para ti, Eduardo. Uno, no sabemos cómo entretenerlos, ¿no? Claro, es complicado. Se entretengan solos. Y número dos, cuanto más pinches mexicanos mamones conozco como tú, más argentino y cubano me siento, caballero. En caso de que el mundo se desintegre, el último de los mohicanos, creyéndose que había más, rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. El mal que conoce de vos. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, ahora sí llegó el deporte de la mano de Eliomar Tecolote de Boeda, aquí a la María Tijuana. Es un gusto tenerlo nuevamente hola, aquí. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Es mismo, se contesta una cosa que estamos realmente... Por supuesto, porque estoy loco de alegría de contar. Lo extrañábamos, Eliomar. Es un lujo tenerlo aquí, Eliomar, con la sabiduría que despliega usted sobre el deporte, sobre todas las actividades. La verdad que no. No, bueno, ¿qué le vamos a hablar? Igualmente su presencia, teníamos ganas justamente de que interactúe y se cruce con el capitán Roger Vinilo, que está en estos momentos en nuestra... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la sala auxiliar. Para darle un abrazo, no. Gran subcampeón. Está bien, no goce de este tipo de cosas. Él está en la sala auxiliar para depresivos que tiene la María Tijuana, justamente, y vamos a tratar de conectar con él para ver si puede entablar alguna conversación con usted. Sí, quiero darle un abrazo. Nos está escuchando. Capitán Vinilo nos está escuchando en estos momentos desde la sala auxiliar de para depresivos en la María Tijuana. Do you think they'll drop the bomb? Bueno, no. Evidentemente no vamos a poder establecer. No está estado, ¿qué tiene? ¿Por qué estás río? No puedo. Hace dos días que está así. Sí, más, un poco más, le diría. Es el. Nada, no pudimos establecer la comunicación, Eliomar, pero bueno, despliegue toda su yo sabiduría. Yo he traído un pedazo de la bandera del Ayuntamiento de Valencia. Me he bajado ayer recién. Sí. Porque he estado ahí festejando el campeonato de mi equipo. Sí, de su equipo. Sí, ¿usted basta de mentiras. Nosotros también tenemos cariño por algunos equipos. ¿Usted es hincha del Valencia? Es simpatizante de los campeones. Claro, sí, sí, una desde cosa. La primera hora, desde que el Mestalla no tenía techo. Ah, bueno, qué bien. Bueno, insoportable. Además, el Valencia es el único equipo con camiseta naranja que ha ganado algo en el mundo. ¿En serio? Usted sabe que hay un mito que dicen en el fútbol que el color naranja te trae suerte. Ah, mire, no lo sabía esa. Entonces, en fútbol, si usted se pone una casaca naranja, dicen que ganas y esas cosas. Es el pedo, porque bueno, ninguno ganó. O sea, bueno, al Valencia le ha ido bien, nada más. Hay, por más, pero después tenemos en Chile un Cobreloa que no gana nada. Ajá, naranja también. En Argentina tenemos un equipo que se llama Banfield. Ah. Que no lo conoce, no. Ni el que es hincha de Banfield. Porque sí. Cuando viste naranja, dice, ah, esos somos nosotros. En México tenemos al Chiapas. Sí. Que en su puta vida ganó algo. El Chiapas va puntero, por favor, va muy bien. El Chiapas, bueno, los cagones. Es la última vez que va a estar puntero, señor. Ahora en la liguilla se cae, sabemos cómo es esto. Está bien. La liguilla va a ser de uno de los grandes. ¿De quién? No sé, pero uno. está bien. ¿Usted qué quiere? ¿Que me juegue? Las grandes bombas. No, no, yo le agradezco igualmente un saludo. Además, para toda la gente del Valencia, ¿no? Festejo, por supuesto, la gente de Valencia. Y a la gente de mi otro equipo, el Werder Bremen, que hemos salido cambiando. En momento. Alemania usted es del Werder Bremen. De toda la vida, fíjeme. No me metas acento alemán, estos rojos celestes. Guten Morgen. Si no lo logro ver, pero ha logrado una victoria contundente frente al Bayern Múnich de visitar. Una alegría, una fiesta absoluta en el campeonato. Con el gordo de Ayrton, que es lo más parecido a un lavarropa verde que hemos visto, pero que sigue haciendo goles. Y además también a los muchachos del Ajax, de la generación del 74, que yo he estado ahí. Usted me va a decir. Por Holanda y salimos campeones también. También es del Ajax, usted. Por supuesto. Está bien. Un periodista tiene que ser polifacético, no puede enamorarse de una sola camiseta. Polifacético, no, usted está diciendo todos los campeones que han surgido en este fin de semana prácticamente. No me diga que también es fanático de Schumacher, de Schumacher, automovilismo. Yo le llevaba al karting cuando él iba a entrenar desde chiquito. Ganó un Montmeló en Cataluña, una cosa impresionante. Pero acá muchachos, yo siempre cuando lo veía correr atrás de las chicas decía, este va a ser campeón de lo voy a poner en un atolladero en estos momentos, porque hoy se define un partido, quizás ya se jugó para algunos oyentes que están escuchándonos en estos momentos. Los Spurs y los Lakers están por su cuarto partido para los playoffs. ¿Quién gana? Por supuesto. ¿Y quién va a ganar? El mismo de antes. El mismo de antes han ganado 2-1, el otro un partido. O sea, están bastante parejos. Uno va a ganar, señor, porque además que no hay empate, así que va a ganar el anterior. Me quiere evitar. Bueno, nada. Aquí estamos con toda la información de deportes, amigos. Ustedes tanto les interesa que han preguntado, cómo van las cosas. Me ha dicho, Eliomar está feliz en la fiesta grande. Ya hay clasificados para el fútbol mexicano. Hay clasificados, señor. Están los Pumas de Lunan, los Jaguares de Chiapas y las Chivas que igualaron con el Atlas en el Clásico Tapatío. El Clásico Tapatío. Van de clásico en clásico las Chivas. Ya están clasificados para la fiesta grande, gente con esperanza de que clasifica, por ejemplo, el Toluca, ¿no? Escuchamos a nuestro amigo, sí. El Toluca está entrando, pero falta un poquito. También el América está entrando, pero todavía falta definir algo. Otra noticia importante. Va a ser el campeón. No sé si son del mundo del deporte, ¿verdad? Pero todos recordamos a Gilly Hill, ¿no? El expresidente del Atlético de Madrid, ¿no? Un hombre bastante controversial que ha tenido un problema cerebrovascular que lo ha dejado con el 40% de su nivel de conciencia. Está mejor que antes. Sí, sí. Claro. Puede volver a ser presidente. No sabemos, sí, maravilloso. Y tenemos muchos mensajes dedicados a usted especialmente, que hacen preguntas, que hacen todo tipo de cuestionamientos, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Algunos que lo apoyan, otros por que tomarse la delicadeza de escribir. Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, le pregunta, hola, ¿cómo les va? Saludos para toda la tripulación de la nave. Este mail es para Eliomar Tecolote de Boa, es decir, usted, caballero, ¿no? Yo quería que él me diga cómo el Real Madrid con tantas estrellas no pudo ganar nada este año, tanto en la Liga como en la Champions. Esa es la respuesta. ¿Y cómo el Barça, no, resucitó de las malas rachas? Y bueno, ¿qué se puede esperar para la próxima temporada? Se pregunta Kevin Galdames. Esa es la respuesta que le va a dar a Kevin. Profundísimo pensamiento. Está bien. Bueno, ok, saluditos, dice, con el enano, lógicamente. Jefferson, venga para aquí, por favor, Jefferson. ¿Qué tal, Jefferson? Hola, ¿cómo estás? Sí, le presento a Leomarte Colote de Boer. Hola, Leomartito. Bueno, ¿cómo está? Él viene a dar todo ese tipo de saluditos, abracitos, esas cosas, las da justamente. Bueno, se está cagando. No, es una cosa estética. Bueno, por favor, le mando... Sí, un saludito a Kevin Galdames, de Hartford, Connecticut. Kevin te manda junto a Luisito, muy chiquitito, así, en una cajita pequeña de color naranja y metida adentro de tu culito. Está bien, está bien. Le agradezco. Una cosa desagradable. Retírese. No jodas más, por favor. No, no, no, siga. Porque estaba queriendo. ¿Cómo se toca? No diga, por favor. Todo el mundo se toca acá, Leomar. ¿Vio cómo es, no? Agustín Morori es de Alberdi, Tucumán, Argentina. Y dice, no, Alberdi, Tucumán. Sí. Y dice, bueno, quiero mandar un saludo y un aguante al Diego. Dice, a Diego Maradona, se ve, ¿no? Soy fanático de él y de Boca. Hay dice. Que aguantarlo. Claro, Boca ganó el fin de semana, ganó River. El pedazo de trastornado. Está bien. Le aviso una cosa, ¿no? Además, es hooker de un equipo de rugby, este muchacho. Bueno, no, retiro lo dicho. Los hookers son así como, amigo, ¿no? Robustos. Del alma. Podríamos compartir un café. Sí, y cuando sentir sí. Como dos personas a una. Cuando usted quiera se va para Tucumán y ya estamos, ¿eh? Aquí tengo otro que dice, Elio Mar, dice, no sabes nada de fútbol. Muy bien, alguien que se dio cuenta, mejor. Dice el ciego Chagasao, dice, dijiste que las gallinas ciego Chagasao. River Plate perdía y ganaron, le pasaron mentira. El trampo a Santos. Mentira. ¿Cómo? Tenemos grabaciones. El Mico. Hay grabaciones. Grabación Mico. Sí, hay grabaciones respecto. Aquí está todo. ¿Qué? Por favor, Mico, la grabación del martes 4 de mayo de mis predicciones. Vamos a ella. Esta cinta ha sido grabada el 4 de mayo. Por supuesto, señor. River Plate le va a ganar 1-0 al Santos Laguna con un gol de Tula de... Pero lo estoy diciendo ahora. Escuchame esto. Escuchame, lo estoy diciendo. Se da cuenta todo el mundo. Claro, en cierta radio. Ustedes meten un ruedito y ya está. Bueno, está bien. Entonces, bueno, hemos quedado así. Está bien. Diga, Eliomar, dice el ciego, insiste. Dijiste que las Chivas ganaban y perdieron. Nunca dije que las Chivas ganaban, señor. Ni me acuerdo rival de las Chivas, así que nunca pude haber acertado eso. Siga adelante. Y perdieron, dice, sos un fierro. Te pido, por favor, que digas que Central pierde contra el Santos, porque seguramente pasa lo contrario. Mirá, ciego Sagarzazu, yo seré un fierro, pero vos no sabes un carajo de Central, que supuestamente es tu equipo, señor. Canalla, ¿por qué no te morí de lepra? Central juega con San Pablo, así que al Santos le va a ganar, pero con San Pablo va a quedar eliminado. Ahí está. Ha mandado las bombas. Una cosa terrible. Bueno, así estamos con el ámbito deportivo. Gente que responde, gente que se enoja, gente que dice un aguante por aquí. Tenemos al asistente de Los Ángeles, California, que dice... Un beso muy especial para Elemal le ha puesto, ¿no? Elemal Tecolote. Este es mi nombre de batalla. Ah, bueno. Elemal Tecolote dice... El esmalte. Tú eres mi favorito y muchos besos para ti, papacito. Le dice. La cosa se ha puesto caliente. Pone cachonda, asistente. Necesito que vengas a ponerme los dientes. Bueno, es muy bueno tener un asistente cuando se le despega el cosquillo. Sí, son todos no creo cosquillos. Que Charlie quiera, pero bueno. No, Charlie Corkin no va a querer perder su asistente para que le pongan los dientes a usted. Pero bueno, podemos arreglar algo respecto a eso. Le agradezco, Leomar, con toda la información que ha traído. Yo quiero... Le agradecido soy yo y le pediría los últimos minutos de esta columna para continuar promocionando mi cruzada en favor de la digna despedida de este mundo del señor Diego Armando Maradona. Hay mucha gente que está a favor, ha dicho, sí, yo me pliego en la movida de muera Maradona. Aquí no se ha dicho muera Maradona, no sé qué no estamos hacer. Porque se muera, no, porque se despida dignamente el momento que tenga que serlo, pero que sea con altura, señor. Lo han vuelto a internar a Diego Maradona, para los que nos escuchan en todas partes del mundo y no están muy al tanto de lo que pasó con el 10, bueno, lo han vuelto a internar en una especie un de... Un neuropsiquiátrico. Sí, de rehabilitación. No, bueno, píntelo como quiera, es un neuropsiquiátrico que está perdido en el medio de... Es un neuropsiquiátrico, es un neuropsiquiátrico donde están todos los locos y bueno, Maradona ahí está jugando un ratito a la pelota. Bueno... Sí, señor, por supuesto, porque se ha dado cuenta que en el estado que tiene los únicos que puede esquivar. Está bien. Bueno, le agradezco más allá de los juicios de valor. Es que el partido va a terminar 0-0 porque con el chaleco de fuerza no va a poder meter la mano para hacer un gol, señor. Usted está con una campaña despedida dignamente, ¿no? La campaña porque el Diego deja el mundo dignamente. Bueno, está bien. Así, ha nacido hace una semana y se llama la Cruzada 10. Ajá, la Cruzada 10. Bien. Bueno, ya sabes, amigo. 8. La Cruzada. 7, bueno, no, está bien, está bien. Va con todo rápido. Le agradezco, Leo Marcha. Antes que llegue al cero, no. Le pido por favor, para todos. ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Deténgalo! Me despido de todos ustedes. Sí. Recuerden, el deporte. ¡Es salud! Eliomar Tecolote de Boer. ¡Es salud! Y ese toro enamorado de la luna. Esa luna solitaria que se asoma por las madrugadas y enamora al toro. Torito que deja la maná corriendo atrás de un amor desesperado. ¡Qué boludo que el toro ha dejado las bolas en el alambrado! ¡Carajo, cállense, pendejos! conectados. Internet, canaltrans.com. Red de retransmisora terrestre. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Soy Helder de Guatemala. Anteriormente les envié otros mails, unos leídos, otros no. Dice Helder, un balance, ¿no?, de cómo le ha ido en este programa a él con sus mails enviados. Sí, que es muy similar a todos. Dices, claro. Pero bueno, lo importante es que el programa sigue estando a huevo. Ahora quiero enviarles una vibra, buena vibra, y contarles que aquí en Guatemala, como en el resto de Latinoamérica, somos una raza muy particular porque alguna tragedia nos conmueve al principio, pero con tan solo unos cuantos días ya le encontramos la parte graciosa. Es el tal caso de un delantero del equipo más popular de Guatemala, que son los Cremas, ¿verdad? Ah, nos estamos situando en, sí, en ese lugar. El jugador desde sus inicios ha sido apodado el Loco, y en un clásico hace un par de meses disputó una pelota con el portero del equipo contrario y sin mala intención ambos chocaron, con el fatal desenlace de la muerte del portero horas después. Sí, un caso que ha sido de público conocimiento. I remember. Y ahí estaba, ¿no? Dice, bueno, lo cual obviamente conmovió a todo el país, y tan solo ha pasado el partido de la selección, que jugaron la selección de justamente Guatemala con Haití, ya le encontraron como el chiste a esa situación, ¿no? Wow. Un poco de mistificar la tragedia, ¿verdad? Sí. El tío ya está muerto, ¿qué va a hacer? Y el Loco está ahí, el Loco, y fue sin intención, y la vida nos depara estas sorpresas que no son nada graciosas, pero si no le encontramos la parte chistosa, ¡ay! Que no podemos sobrevivir. Entonces dice que la hinchada de Guatemala le gritaba a los jugadores haitianos, ¡cuidado con el Loco, te va a matar! ¡Ese Loco, mátalo, Loco! La patada emocional tal y todo ese tipo de cosas. Bueno, así, inclusive así la gente cuando se junta en grupo, ¿no? En grupo, sobre todo cuando están viendo un espectáculo ahí, ya no hay misericordia para nada. Y bueno, y así nos la pasamos, dice, en Guatemala. Dice, vamos, Loco, ya lo viste, dale el golpe fatal y esas cosas. Bueno, yo lo veo en toda Latinoamérica, es así, dice. Por eso, por no ser ahuevamos para adelante, banda latina, dice. Bueno, ese primer párrafo tal vez lo lean. Este segundo no creo, pero tal vez sí, así que aquí les va. ¿Por qué es un chisorete? Y viene al rescate, porque está súper chido este chiste, ¿eh? Bueno. Así que ahí va. Una monja estaba caminando por la calle, de repente una rubia se ofrece llevarla en su coche. Sí. Y dice, bueno, muy agradecida, la monja aceptó y se subió al carro. Un reluciente Ferrari rojo con asientos de cuero, equipo de sonido y, bueno, 10.000 extras más, ¿verdad? ¡Qué bello carro tiene usted!, comentó la monja. Debe haber trabajado mucho para poder comprarlo, ¿verdad? No fue así, hermana, responde la rubia. En verdad, este carro me lo regaló un empresario que durmió conmigo durante algunos meses. La monja no dijo nada. Mirando el asiento trasero del bellísimo carro, un abrigo de piel. Se dirige nuevamente a la rubia que conduce carro, ¿no? Su abrigo de piel es muy bonito. Me gustaba hablar a la monja. Es muy parlanchina, ¿no? Era un viaje largo igualmente porque el convento estaba arriba en la montaña. Dice, ay, qué bonito el abrigo de piel. Dice, le debe haber costado una fortuna, ¿verdad? En verdad no me costó mucho, responde la rubia. Me lo regalaron por unas cuantas noches que pasé con un jugador de fútbol. Entonces la monja no dijo nada. Dice, sinceramente, durante todo el viaje se mantuvo callada. Llegando al convento, se fue a su cuarto y de repente alguien toca la puerta, ¿verdad? ¿Quién es? Responde la monja. Soy yo, el padre Martín. ¿Quieres saber una cosa, padre? Se puede ir a la mierda ahora misma, usted y sus chocolatitos. Claro, chocolatitos no. ¿Qué es eso? Una experiencia religiosa, decía. No, así no se puede. Yo veo que la gente afuera del convento, que autos importados, qué cosas maravillosas. Si no, deja salir del convento. Claro, usted con sus chocolatitos, ¿qué cree que me va a venir así? ¿Qué tan barata me cree? Josefa es del DF mexicano, Josefat. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me subiría a la María Tijuana Agua para armar un reventón de super terror, dice, con unas buenas chelas frías, como Pito Pingüino, dice. ¿Has probado el Pito Pingüino? ¿Sabe que sí? Pues a lo mejor no, es una parte caliente de la dicha ave. Dice, bueno, con nuestras chicas para la tripulación, porque yo quiero que el último orgasmo antes de que el mundo se desintegre sea con la muda. ¡Ah, huevo! ¡Uy! Anota la lista. Fila, sí. ¿Qué cosa, muda? Anotan. Uh-huh. Tus 24 horas antes de que el mundo se desintegre, muda, van a estar tan ocupadas. Yo no quisiera ver su agenda, Pancho Villa dice, quiero manifestar a todo el mundo, en especial al pueblo de Cuba, a través de ustedes, mi república repudio total a las acciones emprendidas irresponsablemente por nuestro estúpido presidente Fox, acciones que representan lo que es andar a los norteamericanos, dice, y distrae la atención a todos los mexicanos por lo de los videoescándalos, dice, muy seguramente patrocinado por el gobierno federal, le hace Fox, pido disculpas por sus pendejadas, a él y su gabinete panista son una bola de lambiscones del diablo vecino, del gringo mayor y de su gobierno, que así son estúpidos, mezquinos, pendejos y lamebolas, dice, y lamebotas, dice, y acomplejados. Bueno, yo creo que no nada personal contra Fidel, pero ojo, hoy es Fidel, Cuba, mañana puede ser Argentina, Venezuela y quién sabe quién más, dice, saludos, pues pido a todos lean este mensaje dirigido a todo el mundo, saludos y nuevamente para todos aprecio a la gente de Cuba, en especial a la sobrosa cubana, dice, las queridas, no, bueno, nada, Pancho Villa Villa, sí. Una expresión para con todas las cubanas, se siente más sensibilizado que contra el resto del pueblo cubano, vaya uno a saber por qué, ¿eh? Hola, nuevo pinches güeyes, les escribo para disculparme con el América del Sur, ayer escuché que estaba peleando por los Estados Unidos que cortaban madera de las Amazonas, sí, ¿no? Sí. Dice, pues yo me disculpo, ya que trabajo como vendedor de madera y todo se trae de allá, ya saben que Puerto Rico es una cabrona colonia norteamericana, dice, los Estados Unidos, pero ni modo, cuídense y seguiremos jodiendo la selva amazónica, Félix Ocasio, gracias. Gracias por dar la cara, ¿no? Y sí, decir, sí, bueno, ni modo, yo tengo que hacer esto, pero nada, de alguna manera tengo que comer. Y de alguna manera se equivoca mucho la gente a veces cuando cree que estas responsabilidades pasan por un pinche como Félix. Exacto. Que lo único que hace es vender. Usted podría decir, no, pero él puede, por ejemplo, decir, no, yo no vendo madera que no venga del Amazonas. Ni madres, ¿no? Claro, claro. Usted sabe que cuando le hace ruido la panza, uno vende hasta lo que no tiene, ¿eh? Así que ni modo. Pero nada, hay sí gente que debe tomar medidas para que estas cosas no ocurran. El pulmón del mundo. Luego cuando nos moramos todo ahogado y cagado de calor o de frío, como carajo sea, van a decir, ¡ay, teníamos una bella selva ahí! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. ¡Aguanta el pan rock, mierda! Dice nuestro amigo de FM Esencia, que está realmente como loco. Tenemos unas luchas titánicas aquí. El Ganso Salvaje, desde Cancún, Quintana Roo, versus Al Caponi, ¿no? Desde Sinaloa, que le ha respondido. Yo no sé si entré en este terreno. Tenemos el Madison Square Garden, totalmente alquilado. Así que, damas y caballeros, tenemos dos peleas de fondo hoy. No se pierda el Ganso Salvaje versus Al Caponi y el Austral versus Obi-Wan Kenobi. Vamos a la primera pelea del día de la fecha. En la esquina verde, el Ganso Salvaje desde Cancún. Quintana Roo. Sí, apagan. Es una cosa impresionante, ¿no? Ay, mire, la gente lo quiere tocar, ¿no? En la esquina amarilla, desde Sinaloa, pesando lo que pesa, conocido como el León, Al Caponi Pony. Y aquí va la respuesta, ovacionado totalmente, ha traído mucha gente de Sinaloa, ¿no? Bueno, y aquí va la respuesta entonces de Al Caponi para con el Ganso Salvaje. El Ganso Salvaje le aplicó la tapatía diciéndole no, porque está chingón lo de Fox, la culpa lo tienen todos los que subieron antes. Y aquí responde Al Caponi con un cross de derecha, un cross de izquierda, y le aplica así una especie de piquete de ojos. Hola, cabalgantes del espacio. Ganso Salvaje, si te duelen mis comentarios, lo siento, y disculpa que no te mande un madrazo. Mi etiqueta no me lo permite. ¡Qué elegancia, señores! ¡Miren esos luchadores, por favor! Saludos, Ganso, y cuídense, que gente como tú es la que ocupan en Cancún. ¡Eso se metió con todo Cancún! ¡Esto está complicado! ¡Dar Némesis quiere saltar desde el fondo de... ¡No, quédate tranquilo, Dar Némesis! Sí. ¡No, no! Y bueno, saludos, Ganso, y cuídate. ¡Larga y feliz vida, loco! ¡Ah, deja! Y bueno, te digo que materia gris es lo que me sobra. ¡Al Caponi! Bueno, esto continúa, lógicamente. Sí. Pero vamos a la pelea de fondo del día de la fecha, damas y caballeros. En la esquina violeta, desde Canadá, habiendo nacido en México, el Austral. Ahí está, impresionante. Cómo ha trabajado la... Mire lo que son los tríceps, los bíceps, los cuádriceps, los quíntuples. Una cosa maravillosa. Pero cuidado, porque aquí, en la esquina verde oliva, está desde Sonora, y en un peso específico de 574 megavatios, Obi-Wan Kenobi. Ahí está, con todo el apoyo de su gente. Sí, sí. Una cosa. Recordemos que esta pelea venía del primer round donde Obi-Wan madreaba absolutamente a todo el mundo. Y luego, no madreaba a todo el mundo, sino hablaba muy mal de las repercusiones que había tenido esta especie de lucha, ¿no? Entre las cuestiones diplomáticas de Cuba y de México, ¿no? Sí, sí. Y entonces el austral le dijo, pero te vas a estudiar a Arizona, donde matan mexicanos y todo eso para engrosar las arcas del estado de Arizona. Y aquí responde Obi-Wan Kenobi, dice, hola distinguida tripulación y mundo radioescucha en caso. Pues bien, este mail es parte, explico a mi amigo el austral el por qué he decidido estudiar en la Universidad de Arizona. Pero lamentablemente aquí el tiempo, mire, el referee nos dice, pero deje que se madreen un poco más, ¿no puede? Campanita, bueno, lo cual ha sido una meta mía desde mi vida. Bueno, esta pelea quedará así como, ¿no? Para el día de mañana a lo mejor quizás, y la respuesta. Tenemos mucha gente por aquí, ¿no? Entre muchos. No, estamos perdiendo contacto. Pero nuestra querida amiga la Nau, que está ahí, es quien nos opera. Nau de Tucumán, estaremos contigo mañana. Siempre le leemos los mensajes a Nau como 10 semanas luego. Dan Nemesis desde Cancún, Quintana Roo, dice que Cancún justamente quiere decir nido de ofidios, ¿no? Porque de ahí viene la palabra can, que significa el ofidio, ¿no? No lo quiero decir, pero ustedes saben a qué me refiero. Y cun, que quiere decir nido, ¿eh? Así que en idioma maya es esto. Bueno, nada, además de explicarnos eso, mucho más. Chills es de El Salvador y se ha comunicado, también la debo a la peli. Sísifo de Madrid, España, dice, lo más ridículo que he hecho es casarme, bolo, dice. Wow. Bueno, hay mucha gente que piensa igual, ¿no? Juan Pablo dice, ¿pasan música o van a hablar todo el tiempo? Dice Juan Pablo, no, pensamos hablar todo el tiempo. Van a. Hay amigos, los escucho desde México, les mando un saludo, sigan así de chingón. Cretín Blaster, que la debemos. A Telma de Panamá también, pero ya nos comprende. Smith del DF mexicano, Copérnico desde Alemania. Hola, loquillos, dice alguien por aquí. Juan me dice, desde Venezuela está buscando mujeres. Palomita Forti, que se ha comunicado. Estamos y así sigue contacto. La gente, y estamos perdiendo el contacto. Tiene razón, señora Artija. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un callejón. Callejón. Sí, húmedo. Ah, mierda. Sí, pero maloliento. Escúcheme, maloliento. ¿Es un callejón sin salida? No se ve. Sí, está bastante oscuro. Está muy oscuro, ¿verdad? Bueno, nada. Empecemos a caminar. Caminando en la oscuridad a lo mejor llegamos. Sé que sí. Donde esté un poco más iluminado y las cosas un poco más claras. A algún lado llegaremos. Si no, llegamos a la pared y la pintamos. La pintamos de salida. Eso es que la imaginación no tenga límites. Damas y caballeros, nos retiramos y saludamos a la renta retransmisora terrestre. En Argentina, Radio Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, Radio Party, Factory FM, FM Latina, The Rock, Treneu Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, Z93, FM Mural, FM Líder, en México, GDL Gay Radio, en España, Radio Cero, en Ecuador, La Voz de los Caras, en Perú, Radio Rumbo, en Suecia, Estudio para toda la comunidad latina, en Estocolmo, y el Canal 61 de VHF, Cura Fiestero y todos los radio aficionados, damas y caballeros, sí. Más que agregar mañana. Nos encontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Charlie Cornkey. Que estuvimos hablando por teléfono. Sí, eso es muy chingón, ¿eh? Así que, Brody, te mandamos un abrazo bien grande. Y nada, ahí. Saludos a todos ahí. Y saludos a toda la peña ahí gigantesca de Los Ángeles. Que gracias a él, muchos. Gracias al Malian. Se lo escuchaba a muy pedo. Gente. Sí, más que pedo ahuevado, ¿no? Está en el trabajo y dice, bueno, voy a llamar por teléfono porque tengo hueva. Y nada, ya estaba como practicando y esas cosas. Bueno, pasa la pipa, ¿eh? Un saludo para Charlie. Aquí también para toda la peña de Los Ángeles, California, y los latinos que residen en los Estados Unidos de Norteamérica. Saludos para Kevin Galdames también, para muchos. Sí, sí. Al chileno vengador que me va a madrear en cualquier momento, y al Tuareg Alado que dice: aquí nadie madrea a nadie. No, no se mueve. Es una cosa terrible esto, Cada vez peor. Bueno, un saludo para la gente de Olavarría, está comunicada. Matías, Andrés, Ayuca, a Abrea, que es de Palencia, España. Bueno, muchos amigos que dan. A Manuel Quiroz, que es de México, dice que hay algo que lo indigne, que son los discursos de los políticos mexicanos. Son pura mierda, dice. Bueno, nada, no digas solo discursos políticos. Internacionaliza tu detestación. Ahí está, Manuel Quiroz. Bueno, nada más que agregar, damas y caballeros, nos reencontraremos. Ya dijimos, si Charlie Corquita así lo sea. Esperemos que él quiera, ¿no? Charlie, ¿quieres? Yo creo que también nos ha guiñado el ojo. Ya básicamente eso ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el foro. Chao. Paintball desde Florida. Rosales y la Mandilia. Los veo pronto. La